Pues yo no sé qué estarás haciendo ahora. No puedo darte soluciones para todos los problemas que tiene la vida. Ni tengo respuestas para todas tus dudas o todos tus temores. Pero sí me comprometo contigo a escucharte. Sí me comprometo a compartirlo. Sí me comprometo a ponerme en tu piel, aunque físicamente sea imposible. Sí me comprometo a entenderlo. Sí me comprometo a que vengan por aquí, por este rinconcito, por esta cueva, por este lugar mágico que es el Canal Positivo, aquellas personas que te vayan a inspirar. Quizá hoy decidiste que te asomabas a nuestro canal porque íbamos a cambiar tu pasado, tu futuro, y sinceramente no vamos a poder, nos vamos a centrar en tu presente. Pero cuando lo necesites, vamos a estar aquí, porque es la magia de la tecnología, es la que nos hace no irnos nunca, la que nos hace que haga un clic desde tu teléfono, desde tu ordenador, desde tu coche. Las personas que adoro, que quiero, que estimo, las tengas a tu disposición para que te ayuden en cosas concretas, ¿vale? Bueno, que te pido perdón porque no podré evitar que tropieces, pero sí que de verdad que te ofrezco mi mano y la de mis amigos para que te sujetes, para que te agarres, para que a solas escuches esto las veces que quieras y en lo posible no te caigas y en lo posible subas y en lo posible seas un poquito más feliz. El mundo está cambiando y no está claro. No está claro cómo surfear esa ola de cambio. Hoy estamos en la primavera madrileña. Los árboles están espectaculares. El Retiro, si no lo fuiste a ver nunca, vete a verlo porque merece la pena. Y hoy viene un amigo desde Barcelona que asimismo se presenta como el hombre que más sabe de jamón del mundo. Y ojo, porque si estás escuchando esto en Lima, está presente, en México está presente, en Estados Unidos está presente, en fin, en Londres, en París, donde tú quieras. Hoy se vino a nuestro Canal Positivo Enrique Tomás. Enrique, bienvenido. Muy buenas, qué placer estar aquí. Me hace una ilusión extrema contar contigo porque se dan tres circunstancias en la mesa, ¿no? Primera, que eres un tipo magnífico y que vas a inspirar a gente en cosas que ni tú mismo sabes porque la conversación nunca está preparada, ¿no? Segunda, y seamos francos, que me has hecho probar de los jamones más ricos que he comido en mi vida y te lo agradezco e invito a todo el mundo a que lo descubra en cualquiera de las tiendas que tienes por el mundo. Y tercera, que agarraste un AVE a las 5 de la mañana para llegar hoy a Madrid a una cita que es un poquito más tarde. Me siento en deuda contigo, amigo. Bueno, yo lo que sí que te voy a decir es que vengo desnudo y tranquilo. Y eso no me ha pasado jamás, nunca. Hasta hoy, hasta ahora mismo, me he puesto delante de un micrófono, o sea, me he desnudado y me he sentido tranquilo. Imagínate, estoy ansioso por disfrutar de esta charla. Hoy vamos a hablar de emprender, de surfear, de entender el mundo actual, mezclando lo antiguo con lo nuevo, mezclando el consumidor antiguo, el que soy yo, el que eres tú probablemente, el que se mueve por los sabores, por los amores, por todas estas cosas, con ese nuevo consumidor que está en el mundo digital y que no solo consume jamón, sino que también se aproxima a las emociones, a disfrutar, a compartir y a entender la vida de otra forma. This is it. Freedom to ourselves. Si no sabes quién es nuestro acompañante de hoy, te voy a dar una sugerencia. Tú entras ahora en Google, pones Enrique Tomás y sabes que todo pasa por Google en la vida. No hay nada que sea diferente de Google, ¿no? Pones Enrique Tomás y lo primero que te va a decir es me deja utilizar su ubicación y tú no lo entiendes porque quieres conocer a Enrique Tomás. Y dices, bueno, pues venga, sí, te dejo utilizar mi ubicación, Google, cópiame más, no me importa. Y lo siguiente que te dice es, tiene usted un establecimiento a menos de 400 o de 500 metros o el más cercano y si desea abrir un navegador para que te lleve hacia el establecimiento. Yo tengo un amigo que cuando le presenté a Antonio Garrigues me dijo, carajo, tienes nombre de despacho de abogados. Yo creo que contigo pasa algo parecido, Enrique. Te presento a mis amigos que están al otro lado y todos me van a decir lo mismo. ¿Tiene nombre de tienda de jamón? Sí, sí, Enrique Tomás. Lógicamente, es decir, ¿por qué será? Por José Tomás el Torero. Será por la fuerza del propio nombre y que, lógicamente, pues claro, un producto como el jamón, tan, tan potente, pues bueno, pues... Pero fíjate que la curiosidad es que el día que tuve que ponerle nombre a la empresa... Te garantizo que me costó muchísimo, fue una reflexión profundísima para llegar a la conclusión de que le tenía que poner mi nombre. O sea, que fue pensada. Muy pensada, más de lo que te imaginas. De hecho, incluso sabiendo que si el tema iba como tenía que ir, al final yo me quedaría sin nombre, porque claro, ahora el nombre es de la empresa. Enrique Tomás es mucho más que una persona, por supuesto, y yo soy Enrique Tomás, que trabaja en Enrique Tomás. ¿Qué se siente cuando uno va a un aeropuerto? Llegas con un poquito de tiempo de antelación o cuando estás dando un paseo, pues yo qué sé, por París o por Londres y ves que tu nombre está puesto encima de lo que más te gusta, que es el jamón. ¿Cómo me gustaría decirte que ilusión? Pero no es ilusión, es responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad, Enrique? Pues no lo sé, supongo que el coger conciencia de que algo que empezó como un sueño, pues lógicamente hoy son unas 700 familias que viven de una forma directa. Y bueno, y la responsabilidad de decir de seguir haciéndolo bien. O sea, nosotros tenemos clarísimo. Nuestro verdadero objetivo es que el cliente vuelva. No me gustaría que hablásemos de las tiendas. Si me apuras, tampoco me gustaría que habláramos del jamón, porque es previsible, ¿no? Me encanta, me encanta. Me gustaría que hablásemos con Enrique Tomás, con una persona que yo descubrí tampoco hace muchísimo tiempo, un año, un poco más, y que me demostró que del dicho al hecho está Enrique Tomás, que es fácil hablar y difícil hacer, y sin embargo cuando yo te conozco, amigo, claro, es que era hacer debajo del brazo, y era hacer... en primera persona y era... ¿Qué es ser emprendedor, Enrique? Ser emprendedor es muy parecido a ser padre, mucho. Recuerdo que hace unos años, en algo que hicimos con un banco, yo decía, ¿cuál es la similitud? Yo decía, es un acto de irresponsabilidad que luego te obliga a ser muy responsable, ¿no? Por tanto, ya digo, yo creo que ser emprendedor es una mezcla de ilusión, ignorancia, atrevimiento. ¿Segura? Pues no lo sé. Yo quiero pensar que sí, pero cuando miro hacia atrás, en algún sitio leí, ayer soñé que era el que soñaba con ser el que hoy soy, ¿no? Y aquello me hizo reflexionar, ¿no? Porque yo recuerdo cuando empecé, Y se da la circunstancia de que estoy andando el camino que yo visualizaba, ¿de acuerdo? Y sigo teniendo esa misma intranquilidad interior, ¿no? De decir, bueno, de mirar hacia adelante. Y créeme, Juanjo, que esto no va de dinero. Nunca ha ido de dinero, nunca ha sido una cuestión de dinero. Lo estoy viviendo ahora con mi pareja, ha montado su primer negocio. Y a veces me dice, y yo no sé qué responderle, no merece la pena. Y gracias a Dios le está yendo muy bien el negocio. Pero ella... probablemente la responsabilidad y todo eso, ella dice, es que no vale la pena. Y yo, fíjate que al final le digo, cariño, si es que disfruta, o sea, sé capaz de ver el valor que tiene el que tú ahora mismo lleves 13 personas para adelante, la ilusión, la emoción. O sea, por tanto, si no eres capaz de disfrutar lo bueno que lo tiene, entonces no vale la pena. Seguramente al otro lado hay gente que hoy nos está escuchando, que le dijeron de niño: estudia y saca una oposición, esfuérzate y sé el mejor en una oposición, sé empleado de una gran empresa por una oposición y tendrás tu vida resuelta. Y no se sienten cómodos, ¿no? Porque el paracaídas, quien se haga una oposición, con todo el cariño del mundo, para aquellos que hayáis sacado una oposición en cualquier lugar del mundo, le vais a tener siempre cerrado, ¿no? Sin embargo, los que deciden emprender, los que deciden activar, el otro día estaba aquí el podcaster, me dijo que se dice podcaster, más importante del mundo hispano de emprendimiento, Luis, con más de 25 millones de seguidores, y me decía: el día que perdamos la ilusión, justo lo que decía Enrique, se acaba el juego, ¿no? Y es un juego que no va de dinero, sino que va de otras cosas. ¿Cómo podemos explicar al que tiene la duda de opositar o de hacer algo que le gusta, algo que le llama, que se inclina a lo segundo, Enrique? Bien, hay algo que yo utilizo mucho con mis hijos, ¿no? Cuando en el día a día, como es lógico, viven los problemas. Y claro, viven los problemas de lo que hacemos, ¿de acuerdo? Pero a mí me da por preguntarle: ¿y si no qué? ¿Y si no qué? O sea, fíjate, en este caso mi hijo tiene bastantes amigos que su primer trabajo fue, unas horas repartiendo pizzas ahí en el pueblo, ¿no? Y claro, yo le venía a decir: no es fácil, no hay nada que sea fácil. Por tanto, ¿qué es lo que me gustaría a mí poner por encima de todo lo demás? Que ser emprendedor es muy duro y muy arriesgado, pero no lo es trabajar para otro. No es que sea un tercero el que decida y que tu trabajo o tu estabilidad dependa de un tercero. O sea, por lo menos si eres emprendedor, dependes de ti. ¿Qué es el talento, Enrique Tomás? Uf, yo te lo preguntaría a ti, el talento. Yo he escuchado muchas veces la teoría de haz 10.000 veces lo mismo, ¿no? De acuerdo, y al final lo harás de una forma especial. Pero yo no creo que eso sea el talento, francamente. Yo creo que el talento es... ¿Qué es un proyecto antes de ser proyecto? Una idea. ¿Qué es una idea? Un viento. Eso que pasa por ahí en medio, ¿de acuerdo? Y que tú, donde no hay nada, absolutamente nada, eres capaz de ver algo y dices: aquí puede pasar algo. Yo creo que ese es el talento, ¿de acuerdo? Y además, dura muy poquito, ¿de acuerdo? Porque luego después de eso, lo que tienes que meterle son horas y horas y horas y horas y mucho esfuerzo y ser capaz de ser perseverante. ¿Tiene edad el talento? ¿Tiene? ¿Edad? ¿Qué va? Madre mía. Viví una situación este sábado fantástica. Vamos a abrir en Buenos Aires y la persona que ha venido a formarse tiene 73 años. ¡Wow! ¡Qué maravilla, Juanjo! ¡Qué maravilla! Además le dije: lo voy a usar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque además es el que va a llevar el tema del día a día. Qué maravilla que dos emprendedores, en este caso los que se hacen con la Master Franquicia, apuesten por alguien de 73 años. Luego, cuando lo conoces, te das cuenta de por qué. Qué maravilla, qué ilusionado. Pero fíjate que el mundo que estamos viviendo corre muy rápido. Y esa persona que tenía dudas de trabajar en una gran corporación o de ser emprendedor, con 50 y pocos años le dicen a su padre, a su tío, que se vaya para casa, ¿no? Que gracias por los deberes cumplidos, que le van a pagar por no ir a trabajar. ¿Y su talento qué? Que lo vea como una oportunidad. Le están dando un regalo enorme, Dios. Que alguien con 52... 53, 50, 45, 55, le digan eso, es tremendo. Tiene la juventud suficiente y la experiencia suficiente. Si yo creo que a día de hoy es el punto culminante de la vida de un ser humano. Pero fíjate, porque claro, lo que te dan es una especie de mazazo, ¿no? Quiere decir que al final... Ego. Sí. Déjate de... ¿Qué mazazo? Te están diciendo... no creemos en ti, y tú dices: perfecto, ¿de acuerdo? Ya creo yo en mí. Y te están dando tiempo, tiempo. El verdadero lujo de nuestro tiempo, de este momento, por valga la redundancia. Te están dando tiempo, ¿de acuerdo? Y si encima tienes la suerte de no salir muy mal parado, que de alguna forma llámese indemnización, llámese... te están dando la oportunidad de que te regales un tiempo que quizá hasta ahora no has tenido. Y lo que tienes que quitarte es la sensación de fracaso, por el amor de Dios. Eso es lo que no te puedes permitir. Si tuviera tiempo y una idea, ¿qué tengo que hacer para vivir de ella? Si tienes una idea, intenta ser tu primer crítico. Intenta ser capaz de ponerte enfrente y ver qué le falta a tu idea. ¿De acuerdo? Hemos dicho que tienes tiempo, o sea, por tanto tienes el tiempo suficiente como para ser crítico antes de empezar, la que quizás luego es tarde. Eso te llevará a un punto. Yo tengo una máxima que digo: ante la duda no hago nada, ¿de acuerdo? Pero no se puede confundir esto con: si no tengo la seguridad total no actúo, porque entonces nunca harías absolutamente nada, ¿de acuerdo? Estamos hablando de dudas y todos sabemos lo que son dudas. Cuando tú ves que algo no, mientras tú ves que algo no, párate. ¿De acuerdo? O sea, por tanto, si tienes una idea, revísala bien, compártela no precisamente con tus amigos, sino con gente que tú consideres que es objetiva, ¿de acuerdo? No hace falta ni que te caigan bien, solo que sean objetiva, y eso sí, es decir, perfecciónala lo máximo posible antes de empezarla. Pero asume que una vez que la empiece, no le des tanta importancia a la idea como al propio desarrollo. O sea, prefiero una idea regular que la voy cambiando mientras la desarrollo, que una gran idea, ¿de acuerdo? Que lo que antes esté mal desarrollada. ¿Qué es la frustración? No haberlo intentado. Y digo no haberlo intentado, no que parezca que no lo he intentado, que hay gente que eso lo confunde. O sea, es decir, si tú has intentado una cosa de verdad, significa que has dado lo que tenías. Y si has dado verdaderamente lo que tenías y no lo has conseguido, eso, bueno, pues oye, no has podido, no has tenido la capacidad suficiente. La frustración es no haberlo intentado. Dicen que se vive solo una vez, ¿no? Qué bonito sería pasar por todos los ciclos posibles de esa vida. ¿Alguna vez trabajó en Enrique Tomás para un tercero? Sí, durante un periodo muy pequeño. Fui representante, lo que era la época. Yo creo que ya no existe casi el oficio, ¿no? Pero fui representante para una casa, una buena casa, para Noel. ¿Y por qué? ¿Por qué no seguimos por ahí? ¿Cuál fue el motivo para no seguir? Porque por lo tuve claro. O sea, eso reafirmó. Yo ya había nacido en una familia de tenderos, por definirlo bien. Por tanto, ya sabía lo que era trabajar en casa. Y un mes trabajando fuera fue suficiente para darme cuenta de que era un privilegiado, de que tenía una oportunidad fantástica. Hablábamos de pasear por el malecón, de pasear por Perú, por esa del puente Alameda, ese barrio del Rímac, por esos lugares donde hablamos todos el bendito castellano, aunque algunos se obsesionen en que no. Y yo creo que al final los valores que compartimos son parecidos. Claro, pero fíjate que a mí me llama la atención mucho cuando un tercero critica lo que tú estás haciendo. Ese momento de debilidad en el que tú emprendes, en el que tú pones tu idea, en el que pones tu ilusión, en el que pones tu cariño, y te das cuenta que hay gente que está esperando unos minutos a que algo no funcione bien para sacar el cuchillo y rebañar a la altura de los talones, ¿no? A la altura de los pies. Y sin embargo, la necesidad que tienes es la necesidad de sobrevivir, de supervivir. Lo complejo frente a lo sencillo frente a lo complejo, ¿no? Esta gente que está en estos lugares, vete a saber dónde hoy, caminando, escuchándote, Enrique, donde emprender es tan complicado, donde la envidia es la moneda de cambio, ¿qué les sugerimos? Bueno, yo decía, antes decía, cuando quieras contrastar tu idea, no busques precisamente amigos o gente que te quiera, porque a lo mejor, por miedo de herirte, no te van a decir la verdad. Pero lo que sí que es cierto es que una vez que ya hayas decidido tirar hacia adelante, rodéate de gente, ya no voy a decir gente positiva, de gente a la que quieras, gente a la que quieras de verdad. Si te quieren, estupendo, pero gente a la que tú quieras. Lucha por tener ese cuartel general que no es tanto en forma de lugar físico, sino de tu gente más allegada. Protégete y espera. Es decir, está muy bien, si te van a atacar, es que te van a atacar seguro, espéralo ya, ¿de acuerdo? Y por tanto, es decir, bueno, prepárate para las críticas, prepárate tanto si triunfas como si no, cuidado. Cuidado, que nadie espere. O sea, si no triunfas es porque eres tonto. Si triunfas es que algo has hecho que no está bien, ¿de acuerdo? O sea, es decir, desgraciadamente, la mayoría, no la mayoría, mucha gente, está esperando que realmente tengas un error para tal. Pero yo soy un tío positivo por deporte, ¿eh? O sea, yo no sé, creo que realmente empieza a haber una ola de positivismo y por eso me siento tan a gusto aquí haciendo este podcast. Porque realmente decir, bueno, busca a la gente que la hay, busca a la gente buena, no des por hecho de que todo el mundo es malo, que no es verdad, ¿de acuerdo? Hay gente maravillosa, hay regalos escondidos detrás de personas, ¿de acuerdo? Que son un auténtico regalo y tengo que decirlo, una persona buena vale por 100 que no lo son, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, es decir, bueno, espera las críticas, no te vengas abajo, ¿de acuerdo? No te vengas abajo porque las vas a tener, hagas lo que hagas. Y yo creo que es... que se tienen que quedar con eso. Vas a tener críticas, hagan lo que hagas. Y la crítica engorda al que no le mata. Consecuentemente, la decisión de que te mate o no te mate es tuya. Yo tengo un amigo, Juan, que un día me explicaba que los pensamientos son igual de mentira que las pesadillas. Consecuentemente, la crítica, que no deja de ser un pensamiento, es igual de mentira que una... pesadilla. Y cuando nos despertamos una mañana sudorosos porque tuvimos una pesadilla que no molaba, decimos a la mente tranquila porque nunca fue. Consecuentemente, no externalices la valoración en terceros cuando tú tengas claro lo que estás haciendo, ¿no? Oye, Enrique, claro, ser emprendedor hace 25 o 30 años, abrir tiendas, era sencillo relativamente, ¿no? Hoy en día estamos en la fase de internet, en la fase conectada, en la fase de la huella digital, la huella digital. El otro día estaba en una ciudad de España en la que había una tienda tuya que había cambiado de ubicación y sin embargo Google me mandaba la anterior. Con esto pretendo decir que el mundo es una locura ahora mismo. ¿Cómo se gestiona este mundo digital cuando piensas que estás pisando firme? Mira, es complicado y sobre todo lo estoy viviendo con el negocio de mi pareja. Ella ha abierto una clínica y todo funciona por Instagram. En los 2 años que ella paró para ser mamá, para tener un niño maravilloso que tenemos, pasó... de que donde ella trabajaba anteriormente todo iba por posicionamiento SEO, en este momento este ramo va todo, absolutamente todo por Instagram, o sea, una herramienta que no existía prácticamente hace 4 días, ¿de acuerdo? Y hoy, bueno, es increíble, o sea, tiene 13 personas trabajando, imagínate lo que eso puede generar. Y, por tanto, y eso le trae una angustia enorme, o sea, y ella, mira que lo domina bien, de ahí viene el éxito actual, ¿de acuerdo? Pero al final te trae una angustia porque dices, bueno, si, como me descuide, me pasa de largo. Sin ir más lejos, esta mañana, el proyecto principal de mi vida es el delivery, para que todo el mundo lo entienda. O sea, es decir, bueno, pero el de mi vida, porque hace mucho tiempo que tengo muy claro que a 5 años, y como esto queda constancia, a 5 años. O vas a comer fuera o te lo traen a casa, pero comprar algo por si mañana me apetece, eso pasará al olvido, ¿de acuerdo? Dicho esto, esta mañana mismo me estaba diciendo, a raíz de, estás al tanto, una inversión de 1.000 millones para una empresa que, bueno, que hasta Uber Eats va a tener miedo de esa empresa, porque estamos hablando de 1.000 millones para crecer. Bueno, pues esta mañana me estaba diciendo alguien, oye, me reuní con el player más grande que hay hoy de reparto a domicilio en España. Y ha dicho que lo que pretendéis es prácticamente imposible. Ya estoy acostumbrado a mi interlocutor, que además es mi socio de América, que estos días está aquí. Yo le decía, oye, he dicho en algún momento que fuera fácil, pero me veo capaz, lo sé, lo visualizo, lo tengo claro desde hace muchísimo tiempo. Por tanto, fíjate, me están diciendo, cuidado que no, cuidado que vas a luchar contra megagigantes, ¿de acuerdo? Y yo, Juanjo, estoy completamente convencido de mi idea. Muy probablemente no será exactamente como la pienso, pero sé que es. Y voy a muerte por ello. Pero fíjate que el que está al otro lado es cliente del móvil, es usuario, está embaucado por las redes sociales y quiere emprender algo. Y tú eres un maestro, ¿no? Porque no es normal lo que tú has hecho, ¿no? No es normal. Todos hemos comido un bocadillo de jamón porque lo hemos comprado en el supermercado. Tiendas solo de jamón. Carajo, esto no se le ocurre a mucha gente. Y una vez que se te ocurre que lo pongas en marcha en medio mundo, tampoco, ¿no? Y sin embargo, llega de repente, tú decías Instagram, o llega Facebook, o llega Google, y condicionan al consumidor. Yo sostengo una teoría y es el long off. Hay un podcast muy divertido que recomiendo escuchar con Andy Stallman, que es el gran maestro de long off en el mundo hispano, que dice que lo que es clave es gestionar la opcionalidad. Como emprendedor y como consumidor, porque en el fondo tú eres un consumidor de delivery y eres un emprendedor de delivery y de retail, ¿no? Con jamón. Y entonces la cuestión es, cuando a ti te llega el tsunami de la tecnología, Enrique, ¿cómo la mueves? ¿Cómo la gestionas? ¿En qué medida te preocupa? ¿Cómo la intentas modular? ¿Cómo alguien hace un comentario en un TripAdvisor poco afortunado de un establecimiento tuyo en Lima, en ese mirador maravilloso de Lima? ¿Y cómo reacciona? Porque es tu nombre. Sí, pues además lo tengo muy latente, ¿eh? O sea, llega un momento que en su justa medida, y digo en su justa medida, es decir, de vez en cuando te tienes que recordar a ti mismo que, oye, vamos a ver, que no estoy, que yo no creo en la casualidad, ¿de acuerdo? O sea, es decir, que cada día del mundo se levanten X persianas, no voy a salirme de tal. Es decir, estamos haciendo algo que lo hemos ido desarrollando y evolucionando, ¿de acuerdo? Y sigue funcionando. Y ojalá que esto les sirva a todos los que nos están escuchando. Oye, nada es tan bueno y tan malo de la noche a la mañana. Por tanto, viene una nueva tecnología, perfecto. Tenemos que, tenemos que recibirla, tenemos que integrarla en nuestra manera de ser. Pero no nos podemos volver locos, porque es que, vuelvo a repetir, o sea, es de todo sabido la cantidad de, bueno, es decir, empresas especializadas en hablar bien o mal de una cadena, un establecimiento, cualquier cosa. Entonces, claro, eso nos haría ser demasiado vulnerable. Es decir, al final, cuando yo hablo con mi gente, lo que yo le vengo a decir, oye, lo que me preocupa no es lo que digan, lo que me preocupa es que sea verdad. Intento por todos los medios, Juanjo, de hacerlo bien y de que todo el mundo lo haga bien. Y al final, hacerlo bien no es nada más y nada menos que respetar al cliente. Y eso sirve para el jamón y sirve para cualquier cosa. Hacerlo con cariño, hacerlo con amor, como se ha hecho toda la vida. Me encanta la idea. Lo que me preocupa no es lo que se diga, bueno o malo. Lo que me preocupa es que sea verdad, bueno o malo. Consecuentemente, si utilizamos el cariño, el amor, la calidad, la excelencia, el negocio, ¿por qué no va a ser excelente, no? ¿Vende Enrique Tomás en Amazon? Sí, sí. Hay que estar en todos los lados. Sí, sí. A ver, de hecho, en el momento en que me lo plantearon, por supuesto, y en las plataformas Yasti, Glovo, Uber Eats, o sea, es decir, estamos donde haya que estar. Esta es personal, Enrique. ¿Por qué yo pago por no ir a un establecimiento y que me lo traigan a casa? Nunca lo he entendido, perdóname, ¿eh? Yo sí, ¿eh? Yo sí lo entiendo. No soy tan feliz como en mi casa, absolutamente en ningún sitio. Yo soy muy feliz en mi casa. Y por tanto, cuando salga de mi casa, tengo que tener la total garantía de que voy a ser más feliz que en mi casa. Bien. un día puedo tener una sensación, una necesidad, incluso yo, mi pareja, quien sea, hemos quedado con alguien, oye, nos vemos fuera, que es un poco lo que yo veo. Pero disfrutar en casa, que me traigan algo que a mí me gusta a casa, ¿de acuerdo? Para mí es algo habitual, antes lo decía, yo soy un consumidor, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, decir, ese es el motivo, lo que sí que es verdad es que quiero que me traigan lo que, fíjate, yo a veces digo, si lo importante no es que sea ni bueno ni malo, es que sea lo que te esperas. No, pero estoy convencidísimo, o sea, cumplir las expectativas, en cualquier caso, en cualquier, o sea, cuando tú quieres algo, quieres eso, ¿de acuerdo? Alguien un día me enseñó, decir, oye, el jamón ni bueno ni malo, siempre igual. ¿De acuerdo? Porque el que viene ya sabe lo que quiere, pero eso sirve y se puede aplicar a cualquier cosa. Hay un juego dentro de estos 55 minutos, por cierto. El tiempo pasa volando, llevamos 33 minutos. Es increíble. Qué pena. Qué alegría. Qué pena que queden tan pocos. Qué alegría. Hay un momento en el que le regaláis una canción a la gente. ¿Cuál te gusta, Enrique? Bueno, Llanto de pasión. ¿Y por qué? Mira, me recuerda la Barcelona de un tiempo cuando no éramos tan, que éramos solo turismo, que era una Barcelona muy industrial. Y no sé, esa canción además me recuerda a una persona que le tengo un cariño enorme. Me recuerda, no sé, es una película para mí en sí misma, me gusta mucho. Y hoy he pensado en volverte a escribir. Quiero contarte que buscando entre mis libros vi tus dibujos y casi te oí decir: hola, ¿qué tal? Y con Manuel, ¿qué tal? Vamos, pero dando la vuelta, espera, no me abraces aún, que está mi madre en el balcón. Yo vivo en el mismo lugar, existe aún aquel bar del rincón donde solíamos hablar, donde escuchábamos nuestra canción. Ahora ya no van a merendar los de la fábrica del gas. Ahora ya no hay palomas, ni aquel gato que era cazador. Arrancaron el árbol, que daba sombra a tu puerta. Y casi te oigo decir: hola, ¿qué tal? Y con Manuel, casi te puedo imaginar al ver tu firma en un papel. Aún te recuerdo, muchas veces pienso en ti. Y hoy he pensado en volverte a escribir. Agua de lluvia, agua de días que vendrán. Me desperté sin ti, no volverás jamás. Adiós, Manuel, y con Manuel me voy hacia el fondo, al mar de la nada. Y yo aquí tendido estoy en este lecho de llanto arriba. Venga, ponte de pie. Lo que pasó ya no existe, pues bien, hace ya más de un mes. Ahora mejor es olvidar. Llanto de pasión, no recuerdo quién fue a la que tanto amé. Qué cansado que estoy, recuerdos que al final son un cruce de caminos. Que tal y con Manuel, ya ves, vuelvo a donde empecé. Na, na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na, na, Los caminos, los trayectos, los brincos, los puentes, siempre han estado presentes, siempre. Sobre todo cuando llegan nuevas personas a mi vida, a tu vida, que han dejado un tatuaje, que han dejado una muesca en el corazón, que nos han ayudado a ser uno mismo, ¿no? Yo sigo pensando que el reflejo de la búsqueda de ese tú, de ese yo, donde cada uno hemos intentado encontrar personas que nos inspiren y que nos iluminen, no deja de ser la esencia de uno mismo, ¿no? Una parte de lo que he conectado, de lo que he vivido, de lo que he sentido, de lo que he tenido cerquita, que respeto, que admiro, porque siempre lo digo, y es que esos seres mágicos que caminan por las calles existen y existen en tanto en cuanto tú tengas tu alma, tu espíritu listo para escucharlos, ¿no? Ha habido momentos en la vida en los que todos nos hemos parado a pensar si merece la pena, si el esfuerzo compensa, si no compensa, si lo que estamos haciendo realmente es lo que queríamos hacer. Y todos hemos tirado la toalla y hemos dicho, carajo, pues ser feliz es jodidamente complejo, ¿no? O más sencillo de lo que nos imaginamos, quizás. Quizás te tiene que venir un susto, un momento crítico para darte cuenta de lo feliz que realmente eres, ¿de acuerdo? Y eso sí que es una pena enorme, nos tendremos que recordar todos los días eso. Y no vale que yo lo diga ahora para que no lo sufra, es que lo sigo sufriendo. Mañana me despierto, Juanjo, y no me acuerdo de lo que acabo de decir ahora, ¿de acuerdo? Pero a veces es curioso, cuando todo el mundo sabe cuándo fue feliz, es como que la felicidad solo la detectas en pasado, qué feliz era, ¿de acuerdo? Y no, y es sencillamente porque estos problemas, los que a día hoy yo tengo tres problemas en la cabeza, pero no son tres problemas, son tres situaciones, tres circunstancias, tres. Yo no tengo hoy ningún problema. El mayor problema que yo tengo hoy es que mi hijo tenía con 3 añitos hoy 37,5 de fiebre y él estará feliz porque lo ha ido a buscar su abuela y madre mía, ahora está montándose los caballitos. Yo no tengo ningún problema. Soy muy afortunado y como yo, mucha de la gente que nos escucha. Por tanto, diferenciemos cuando realmente algo nos preocupe y no pensemos que eso nos puede quitar la felicidad. ¿Qué es estar alegre? ¿Qué es estar? Alegre. Uy, tener. Tener chispitas, tener que te apetezca lo que va a pasar, lo que tú creas que va a pasar. Eso es estar alegre, tener una expectativa fantástica ante cualquier cosa. Eso es estar alegre. Yo estaba en la llamada con el Manos Libres cuando Enrique ha hablado con su hijo. Y tu hijo estaba alegre porque tenía un camión. Yo tengo 3 hijos y te prometo que estoy enamorado de los tres. De los tres. A mí la vida me ha tratado muy bien. Y tengo una pareja maravillosa y tengo una madre a la que adoro. Y tengo, además de 10 hermanos, tengo tanta gente a la que quiero. Yo soy el menor de 11. ¿11? Sí. Fíjate que me suelo trabajar un poquito esto, ¿eh? Y no sabía yo que erais 11. El menor de 11, sí, sí. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues en este caso mis padres, pues no creían en en los métodos del momento, ¿de acuerdo? Y ellos siempre dicen que querían 3. Pero mira, yo soy el número 11, ¿no? Yo con la broma siempre digo, hasta que no me trajisteis no parasteis, ¿eh? Pero bueno. Lo cierto es que es una bendición. Permíteme que tire de ahí un poquito del hilo porque me parece fascinante, ¿no? Entonces, ¿cuántos años te lleva tu hermano mayor? 19. Mi hermana Amparo. Tu hermana Amparo. Oye, ¿y cuando haces algo de eso que hablábamos en la primera parte de emprender y buscas críticos, me imagino que tienes 10 titanes, ¿no? Mejor no te lo cuento. 10 titanes. Bueno, en este caso es un poco más complejo todavía porque durante mucho tiempo además era mi propia competencia. Todos nos dedicamos a lo mismo y era hubo un momento que no era bonito, ¿de acuerdo? Porque había ya no era crítica, era una rivalidad que al final dices, oye, no puede ser que mi sangre. Estoy convencido que quien está escuchando esto y le dice Enrique Tomás, el de los jamones, tipo que dice que sabe más de jamones en el mundo, permíteme, pero a mí eso me pareció fascinante, o sea, es increíble, ¿no? Michael Jordan nunca dijo que era el mejor jugador de baloncesto del mundo, pero Enrique Tomás sí ha dicho que es el hombre que más sabe de jamón en el mundo. A mí la primera vez que me hablan de ti, me habla de ti un jefazo del grupo Planeta, ¿no? Y me dijo lo mismo, me dice, yo tengo un amigo que es Enrique Tomás, que es el que más sabe de jamones del mundo. Y le hemos publicado un libro y vamos a hacer, bueno, en fin, más cosas, pero no me quiero distraer. Hay gente que estoy convencido que en el tono más distendido de la conversación, cuando se ha enterado que tienes 10 hermanos, se ha preguntado lo mismo. ¿Estrenaste algo alguna vez? Nunca. No solo eso, tenía un tic con el brazo porque siempre llevaba ropa más grande, pero nunca me he sentido desgraciado por ello, créeme, ¿eh? O sea, bueno, era normal, pues si tienes hermanos mayores y por tanto heredas la ropa, pues fantástico. No. Cuando pasa el tiempo y lo de la edad se relativiza, ¿cómo es tener 10 hermanos? Es maravilloso. Y hay momentos de todo, ¿eh? No siempre es maravilloso, pero sí cuando coges la perspectiva suficiente para darte cuenta de que son 10 personas. Mira, de entrada son 10 personas a las que quieres. Con locura. Y aunque no sean fantásticos, fíjate, ¿eh? A ver, porque luego quieres a otro montón de gente, pero por regla general porque son fantásticos, porque conoces gente maravillosa, porque tú buscas tu propia familia fuera de la sangre. Pero que hayan 10 personas que solo por el hecho de compartir, en este caso, la sangre, es decir, ya los ames, pase lo que pase, aunque hayan periodos, estoy convencido que muchas personas que nos escuchan ahora, en este momento no se hablan con su hermano o con su hermana, incluso hasta con sus padres. Es decir, pues déjame decirte, eres tonto. O sea, te lo voy a decir otra vez, eres tonto. No vale la pena. O sea, la familia es la familia, pero es que es la familia, ¿de acuerdo? Y son... es amor regalado. ¿Qué es la intuición, Enrique? La intuición. Sí. Me parece que... Bueno, la intuición es cuando... sin ninguna... Mira, sin datos... sin datos, tú sabes que sí. Eso es la intuición. O que no. O que no, claro. ¿Es más importante el sí que el no? Es más importante el no que el sí. Explícamelo. Muy sencillo. Quien diga lo contrario, miente. Los seres humanos nos equivocamos muchas más veces de los que lo acertamos. Cuando vas tomando decisiones lo suficientemente importantes. Aquí lo importante es que hay dos cosas muy importantes. Una, que el ratio no sea demasiado a favor del no. Y sobre todo el momento. O sea, mira, cuando yo monté la primera tienda, en este caso la segunda, era muy consciente de que si me equivocaba en esa estaba fastidiado. Me equivoqué en la quinta, ya lo pude apañar, ya no fue. O sea, por tanto, es decir, cuidado con los tempus. O sea, y esto dicho al revés, es al principio busca más la seguridad que la rentabilidad. Cuando ya tengas la seguridad, entonces atrévete. Seguro que a todo el mundo que emprende le preocupa básicamente lo mismo, que es vender. Bueno, yo tengo un amigo que diferencia mucho entre vender y ganar, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que lo importante no es vender, que sí. A ver, son tres. Aquí hay tres, no hay más, ¿eh? Venta, margen, gastos. ¿De acuerdo? Si cualquiera de las tres está desproporcionada, tienes un problema. Si vendes mucho pero con poco margen, pierdes dinero. Si vendes poco pero con mucho margen, pierdes dinero. Si vendes mucho con mucho margen pero tienes más gastos todavía, pierdes dinero también. O sea, por tanto, es decir, tienes que esos Son como ¿Y cómo se aprende? Malabarismo. Uy, a base de hostias. A base de hostias, ¿de acuerdo? Mira, yo que además soy un vendedor nato, o sea, a mí me gusta vender, pero de verdad es que no pienso en lo que... No pienso en que luego voy a ganar o dejar de... Me gusta vender, el hecho de vender me gusta. O sea, considero que es... Que tiene una cierta magia. Entonces, cuando realmente eres un tío que lo que realmente te gusta es vender, luego tienes que aprender a que vender no signifique incluso perder, que decir, bueno, en el ramo de la alimentación es muy habitual vender a pérdidas. Claro, pero estamos en España, ¿no? Y en lengua hispana, y de repente... ¿Cuántas tiendas tienes ahora? 109 en este momento. 109. Cuando uno mira así a lo lejos y ve la sombra lejana de un tal Amancio Ortega, ¿qué piensa? Bueno, mira, el dominical del País, mi querida Charo Izquierdo, me hizo un reportaje fantástico y el titular fue el Amancio, o sea, el Zara de los jamones, ¿de acuerdo? Entonces, claro, yo empiezo diciendo, madre mía, qué orgullo simplemente que se haga un mínimo reflejo. Lo que pienso de verdad de Amancio Ortega es que ese hombre, eso es un animal del trabajo, un animal del trabajo. Lógicamente, alguien a quien, por supuesto, tiene todo mi respeto y toda mi admiración. Y bueno, yo creo que además ser compatriota suyo es todo un orgullo, eso es lo que pienso. Fíjate que seguramente nos están escuchando personas que arrancaron este programa diciendo, pues no sé si emprender o no emprender, no sé si la tecnología me va a ayudar o me va a frenar, y todo lo que se van encontrando detrás de la opinión de Enrique es humano, es personal, no es realismo, ¿no? Pero es que, Juanjo, si es que la respuesta es, si vas a ser más feliz, ¿de acuerdo? Porque estés desarrollando tu idea, hazlo, ¿de acuerdo? Y luego, al final, te vas a ganar la vida, y te vas a ganar la vida igual o mejor que si trabajas para un tercero. Pero que realmente el objetivo, por favor, esto, mira, quédate solo con esto, o sea, con todo lo de Juanjo, mío solo esto, no lo hagas por dinero. No lo hagas por dinero, por tu propio bien no lo hagas por dinero, porque aunque lo consiguieras, te darías cuenta que no vale la pena. Hay gente que nos aprieta o que le aprieta mucho el zapato de esa última parte. Los que sois gente de éxito decís no lo hagas por dinero, creo en una idea, empuja, que no te quemen las críticas, que no te queme la frustración. Pero yo tengo una frutería en un barrio chiquitito de México DF, ¿no? Y me cuesta escalar esos 25 o 50 dólares mes de pagar a mis proveedores, ¿no? Y tengo chicos pequeñitos en casa y sé lo que suponen esos 50 o 70 dólares al mes, ¿no? Claro, y escucho a Enrique Tomás, el Amancio Ortega del jamón, y le veo feliz y siento un poquito de envidia, ¿no? Porque digo, a mí no me está pasando esto, ¿no? Bueno, pues para tu tranquilidad, el resultado sí que es positivo. Mentiría si dijera lo contrario. Pero no todos los días son azules. O sea, por tanto, si hoy tú no tienes un día azul, no pienses que estás haciendo algo mal, ¿de acuerdo? O sea, hay días de todo. Yo lo que quiero dejarte claro a ti que me estás escuchando es que tiene que merecerte la pena. Por supuesto, tienes una necesidad, que es llevar un jornal a tu casa, hacer que tu familia tire adelante. Y tienes dos posibilidades claras de hacerlo. Una, con tu propio negocio, y otra, trabajando para un tercero. Si lo haces, si lo consigues trabajando para ti, ¿de acuerdo? Lo que tienes que intentar que verdaderamente, además de ganarte la vida, o sea, sientas que vale la pena. Es decir, empieza a valorar todo lo que tienes, que es muy positivo. Eres, de alguna forma, dueño de tu tiempo, no te vas a faltar el respeto por norma, ¿de acuerdo? Incluso, decir, no seas tan autoexigente contigo, decir, bueno, valora todo lo positivo que tiene, pues lógicamente decir, bueno, pues tener tu propia empresa, por pequeña que sea, lo más minúsculo del mundo. Y vuelvo a repetir, es decir, o sea, piensa que el dinero solo es la consecuencia, jamás puede ser el objetivo, y eso te va a dar tranquilidad. Y luego lo que yo le digo a mis hijos, ¿y si no qué? ¿Y si no qué? ¿Y si no qué? Yo no tengo respuestas para tus preguntas, pero ese y si no que a mí me ha dejado un poquito en el aire. Don Enrique Tomás, nos aproximamos al 52 y usted sabe que, o tú sabes que este ratito no pretende abusar demasiado de la confianza de quien está al otro lado y te robo 55 minutos de tu tiempo. Vamos a hacer dos últimas reflexiones, si te parece, y me lo permites. La primera, tres cosas que alguien que emprenda en el mundo actual sí o sí, a tu juicio, debe de hacer. Una reflexión, exposición real y realista de tu idea. O sea, por tanto, no solo con los amigos, ¿de acuerdo? Sino con gente que, bueno, pues que tengas su criterio, sea la idea que sea. La segunda, asume desde el primer momento de que la clave, de que solo lo vas a conseguir si eres perseverante. O sea, no que no te caiga, no que tal, sino que sepas que te vas a caer, pero que tienes que volver a levantarte sin más. Y la tercera, prepárate para trabajar mucho, para ganar muy poco, porque si estás preparado para trabajar mucho ganando muy poco, estás preparado para ganar mucho y trabajar mucho. Trabajar, vas a trabajar mucho siempre. Solo tienes dos opciones: trabajar mucho y ganar menos, trabajar mucho y ganar más. Pero asúmelo, que estamos viviendo una sociedad tan rápido, todo en uno, que las cosas no pasan. Solo en Rocky tardas 3 minutos, que es lo que dura la canción, en ser un mal púgil a ser el campeón del mundo. En la vida real pasan muchos días. O sea, plantéate que te puedes tirar un año y medio, 2 años, hasta que tengas la clientela y la base suficiente para ganarte muy bien la vida, ¿de acuerdo? Pero asúmelo desde el principio, cuenta con ello. Bueno. No sé si las has apuntado, me quedaba la segunda parte de la reflexión de cierre que le pido a Enrique Tomás. 54 minutos juntos, en 30 segundos. Cuando voy a una tienda y me venden jamón, ¿qué tengo que mirar para diferenciar entre el bodega, el grijuelo, el no grijuelo, el bellota, el no bellota, el que funciona, el que no? Y que al final entienda cuál es el mejor para mi capacidad de invertir. Y es cuando sí te tengo que decir que la clave está en que diferencias el precio del valor. Por tanto, yo siempre digo, mira de ir donde te lo dejen probar, que eso te lo va a garantizar. Por regla general, hay tres, por ir muy rápido, hay tres mundos: el jamón no ibérico, al que llamamos reserva, jamón ibérico, y el jamón ibérico que además es de bellota. Bueno, el jamón ibérico de bellota, que sería el mejor, pues es pata fina. Normalmente es oscuro por fuera, por regla general, que le viene de la, bueno, de haber estado mucho tiempo en bodega, y así a grandes rasgos, para que lo vean, verás que tiene una grasa, por regla general, arrugadita, y ese es exactamente el mejor. Fíjate que nos dedicaste 55 minutos de tu tiempo y aprendiste de emprendimiento, de valores, de futuro, de tecnología y de jamón. Bueno, Don Enrique Tomás, te agradezco infinito que hayas aceptado la invitación, que hayas venido, que te hayas atrevido a someterte a una conversación con una cerveza en medio y sin guión y sin premisas, ¿no? Porque es lo que tiene mérito para mí. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto. No se puede repetir. A ti que estás al otro lado, solamente te puedo decir que tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos son siempre tuyos, pero que yo disfruto cuando te siento feliz, que llega esa energía desde cualquier lugar, a cualquier hora, que me hace sentirme a gusto, que no te voy a juzgar jamás las decisiones que tomes, que me voy a limitar a traerte amigos que te apoyen, que te estimulen, que te ayuden, y si me lo pides, solamente si me lo pides y le das al play, si no, vamos a estar calladitos y sin molestar en tu móvil. Que no te quiero trazar límites, pero que sí te ofrezco un espacio de razón, de emoción, un canal positivo para que compartas, para que crezcas. Y que ha sido un placer sentirte al otro lado y créeme que tu energía nos llega. Don Enrique, nos vemos. Esta es tu casa. Este es el lugar que te estaba esperando desde hace tiempo y a partir de ahora es el lugar que esperará tu regreso, porque las segundas oportunidades yo estoy convencido que se disfrutan más que las primeras. Pues yo ya voy a intentar que la primera sea tremenda. Muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias a ti que estás al otro lado. Hoy he consumido 57 minutos de tu tiempo, 57. Te pido perdón por haberme pasado en dos. Pero como te lo digo siempre, ¿no? Me cuesta tanto separarme de ti sabiendo que estás ahí que estoy convencido que me vas a perdonar. Cierra los ojos, respira profundo, sé feliz. Te estoy esperando. Si te gusta, compártelo. En todo caso, y pase lo que pase, sonríe.